esfuerzo, porque es nuestro, nos corresponde ser felices y amorosos. La misma vida nos los da, por lo tanto, puedes tocarla e incluso... Amigos, bienvenidos a su zona de amor, muy buenas noches. Y como todos los lunes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros en Zona de Amor. Hola, Anita, buenas noches. Buenas noches. Ya estamos aquí muy contentos, iniciando una nueva semana, un nuevo mes. Estamos estrenando un mes, el mes donde todo se regenera, donde todo cambia, porque inicia la primavera. Y precisamente hablando de que todo se regenera y todo cambia, bueno, estamos llegando al final de un ciclo, el ciclo en donde Zona de Amor trata precisamente todo aquello condicionado o relacionado con el amor en la pareja y el amor en la relación personal. Así es. Posteriormente vamos a ver el amor de los hijos y bueno, otras cosas, pero prácticamente este programa y el que sigue son el final de esta etapa. Así es, como por ciclos vamos a llamarlo así. Y no se despeguen porque viene una sorpresa a partir de la tercera semana de marzo, en donde vamos a tocar un tema verdaderamente interesante. Todavía no les vamos a ir adelantando mucho, pero sí les queremos decir que es relacionado con el cambio de frecuencia y vibración y es totalmente sustentado en lo que vamos a vivir como humanidad. Así es. Y bueno, como les prometimos a través del Twitter, a través de nuestras páginas, el tema de hoy es alquimia sexual. Y esta ya es la segunda y última parte de este tema que habíamos manejado en dos emisiones anteriores. Así es. Si ustedes recuerdan, hablando de alquimia y de sexualidad, hablamos de muchas condiciones que se manejan dentro de la pareja. Bueno, ahora vamos a manejar una condición un poquito diferente. Esa condición en donde se supone... Y digo se supone, estamos nosotros ya situados. Y me refiero a situados como sociedad, como personas, como gente que está dedicada a todo esto que es holístico, a todo esto que es espiritual. Así que es. Yo espero que todos nuestros compañeros también ya lo estén viviendo de una manera directa. Porque a final de cuentas es la antesala para entrar a ese cambio de frecuencia y vibración. Por eso es que lo hemos venido manejando de esa manera. Y sí les queremos invitar a que si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre todo esto, bueno, pues pueden ir a nuestras páginas de internet, en este caso a amazona.mex.tl, ahí pueden localizar algo de información y sobre todo en el blogspot, porque para beneficio de todos ustedes, bueno, ya tenemos colgados ahí todos los videos, todos los audios de todos los programas que tenemos en tanto en esta cadena como en otras de radiodifusión. Así es. Nuestra idea, como ustedes saben, siempre es compartir la información y el conocimiento, porque a través del conocimiento vamos siendo cada vez más libres. Y bueno, vamos a iniciar con el amor y el autoengaño. Este es un tema bastante interesante, bastante profundo, porque muchas veces tratamos de vivir en una relación, pero basada en apariencias, basada en lo que yo quiero ver, en lo que yo quiero percibir, en lo que yo quiero sentir, más no en la realidad. ¿Tú qué piensas, Jorge? Bueno, yo pienso que la mayoría de nosotros como seres humanos todavía no tenemos muy consciente qué es una parte y qué es la otra. Así es. Somos muy fáciles para decir es que yo ya estoy dentro de la frecuencia del cambio, yo ya estoy ya estoy transmutando, ya empiezo a tener ciertas manifestaciones. Es más, algunos dicen que ya están elevándose, ya están prácticamente avanzando en esto. Pero resulta que cuando profundizamos en sus relaciones o cuando profundizamos en su esencia, bueno, pues todavía están todos los anclajes relacionados. Ustedes recuerdan que Amazona, que Zona de Amor en especial, menciona que no existe una religión ni un credo para nosotros. Bueno, Sin el afán de ofender a nadie, yo sí quiero comentarles esto. Para que realmente se dé un cambio, una transformación, un proceso, bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar de nosotros todo vestigio de religiosidad, de fanatismo, de condiciones que a final de cuentas no nos van a ayudar a desarrollar lo que tenemos que desarrollar. Así es. Y perdonen por ser tan directo en esa situación. Yo no concibo, no creo tampoco en que realmente estés trabajando un cambio o que estés diciéndote que estás trabajando un cambio y que todavía estés anclado a cuestiones 100% humanas. ¿Cómo sería el ego? ¿Cómo sería la manipulación? ¿Qué es parte de lo que vamos a ver el día de hoy? Dentro de este autoengaño, bueno, pues lo vamos a ver relacionado con algunas cuestiones, ¿no? Así es, así es. A ver, Anita, ¿cuál sería el primer punto que vamos a tratar el día de hoy? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya hablamos que el autoengaño es lo que yo quiero ver, uh-huh, y lo que yo quiero sentir en ese falso amor entendido. Sí, porque sí, sí. No puede ser un amor libre, no puede ser un amor limpio si me está generando angustia, si me está generando frustración, si me está generando malestar. Sí. Entonces, lo que vamos a compartir aquí con nuestros amigos es qué elementos van o deben ustedes de observar para identificar el verdadero amor y no caer en ese autoengaño. Uh-huh. Entonces, hablaríamos de que el amor no engaña ni manipula. Ok. ¿Y cómo podríamos definir que una relación, que un amor es así? Está manipulado. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo te diría más bien cómo es no engañar y no manipular. A ver, ¿cómo sería lo contrario? Las personas que te dejan ser libre, que te permiten expresarte como eres, que te permiten ser tú y te apoyan en tus intereses, en tus inquietudes. Y que a la vez tú mismo des también en reciprocidad de la misma manera. Muy bien. La manipulación no es querer hacer lo que yo quiero. Exacto, que el otro haga lo que tú quieras. Sí, porque a final de cuentas es eso, ¿no? Es como ganarte la voluntad, volverte un títere y decir, exacto, ¿sabes qué? Vas a hacer exactamente lo que yo quiero. Bueno. Y que acaba sucediendo, porque muchas veces muchas amigas, muchos amigos nos comentan, como que te va entendiendo una red. Una red y uh-huh, tú solito vas entrando, entonces es cuando a veces se vuelven estas codependencias o estas dependencias también frustrantes para muchas personas. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar siempre alertas, porque cuando ya caes en este tipo, o sea, si te dejas manipular una sola vez, pues puede empezar a suceder cotidianamente. Sí, se vuelve cíclico. Así es. Y obviamente no, a veces no nada más cíclico, sino que va subiendo el tono y se va complicando la relación. Bueno, ¿qué otro punto hay que tomar siempre en cuenta? Bueno, son varios. Uno es algo que es muy certero, yo diría. El amor no tiene dudas ni te confunde. A ver, eso de no tiene dudas. Entonces, si yo en mi relación tengo dudas, entonces claro, tengo problemas. Es más, si estoy confundido también. Así es, porque entonces quiere decir que hay pequeñas alertas en esa relación que tú a lo mejor inconscientemente estás detectando, pero que también conscientemente tal vez no quieres aceptar. A ver. Pero tu ser alcanza a percibirlos y ya es cuando vives en angustia, cuando vienen las dudas, cuando viene esa incertidumbre. Muy bien, Anita. ¿Cuáles serían esas señales? Porque tú hablas de señales y dices, bueno, la duda, la confusión, pero ¿cómo son? ¿Cómo se manifiestan en la relación? Pues yo veo, yo a través de lo que nos comparten las personas, a través también de una larga vida. Bueno, yo creo que las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida nos tienen que dejar aprendizajes. Uh-huh. Si no, ¿para qué las viviste, no? Uh-huh. Y bueno, si tú te sientes en una incertidumbre, si tú vas a hacer algo que no estás convencido de hacer, pero lo estás haciendo porque lo tienes que hacer, porque lo tienes que vivir, porque tienes que quedar bien con la familia, con la familia de la otra pareja, porque tienes hijos y no quieres que cambie la relación y cambie la imagen que tienen, estás entrando en esas dudas y en esas confusiones, porque no tienes la seguridad de que lo que estás haciendo dentro de una relación es lo que a ti te hace sentir bien y lo que hace sentir bien al otro. Bien, ok, ya me está quedando un poquito más claro. Pero a su vez, tengo otras dudas. Por ejemplo, ¿y qué cuando la relación está fundada en otros parámetros? Por ejemplo, no digo que sea el caso de la mayoría, pero por lo regular siempre pasa así. Siempre es algo visual, o sea, resulta que te enganchas con la otra persona de manera visual, pero no te pones a ver si realmente te conviene, si realmente está dentro del proceso, si realmente tú le convienes a ella, o sea, ¿cómo se maneja eso? Yo creo que aquí es todo lo que nos han vendido a través de mil medios, de las tradiciones familiares, de muchas cosas. El que tú veas a una persona y valores primero el físico y después su esencia, yo considero que ya es un error de medición. Porque no todos somos bonitos, no todos somos agradables a los ojos de los demás, pero todos tenemos algo que dar. Y siempre vamos a encajar nuestra esencia, nuestro ser interno, con el ser interno de otra persona. Pero a veces vienen todas las cuestiones sociales y familiares, ¿sí? Yo tenía una amiga que incluso su mamá era demasiado cruel y le decía, los hijos de mi hija tal son güeritos, bonitos, que no sé qué. Y ella tenía un novio que yo conocía y que era una persona, muy buena persona, y que la quería muy bien. Y le decía, ay, mi hijita, pero los tuyos los tengo, cuando los tengas los voy a esconder, porque si se parecen a su papá van a salir muy feos. Y realmente, pues, en un momento a mi amiga le daba risa, pero yo le decía, es que está hablando, cuando los tenga, va a hablar de su ser, de una extensión de su ser. Y si tú permites, tú como persona, que empiecen a faltarle el respeto de esa manera a la persona que está contigo, pues entonces hay algo en ti que no está cuadrando con el amor que la otra persona te está dando. Y entonces entramos en esas dudas y esas confusiones. Bueno, híjole, aquí se vuelve un poco complicado. Y digo un poco complicado porque es parte de la esencia. Y voy a explicar por qué. Nosotros creemos en la reencarnación. Así es. Creemos en que no terminan nuestros ciclos evolutivos, cuando menos en esta vida no termina. Y se tienen que seguir, se tienen que continuar en otro tipo de ciclos, en otro tipo de mundos, en fin, en otro tipo de condiciones. Por lo tanto, somos perennes, somos permanentes y siempre vamos a seguir hacia un punto muy importante. A una evolución. Esto nos lleva a una situación un poco compleja y voy a explicar por qué compleja. Porque entonces no existe para mí desde esa percepción la figura del matrimonio ni la figura de esa unión que tiene que tener un cierto viso de legalidad, que al final de cuentas no es una legalidad, y bueno, eso se va a explicar más adelante, porque digamos que la sociedad no está capacitada para ejercer esa legalidad sobre mi persona, pero bueno, es cuestión de que sea analizado todo eso posteriormente para poder quitarles todas esas dudas que se puedan presentar. Pero regresando al tema que nos atañe esta tarde o esta noche, yo sí preguntaría, bueno, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu principio? Uh-huh. ¿Estás entrando en esa iniciativa de verdaderamente manejar una relación sin engaño? ¿O prefieres estar dentro de esos procesos de engaño y esos procesos de que, en fin, ¿no? Algunas amigas y algunos amigos se podrán decir, bueno, pues es que pues estoy con esta persona porque pues no ha llegado el amor de mi vida, y mientras llega el amor de mi vida estoy... A veces solemos caer en esos errores. Me suelo acompañar, que eso también sería otro tipo de acompañamiento. o aquellos que, a ver, ¿cómo es eso de la sexualidad y la pasión desmedida? ¿Cómo se maneja eso? Si es que se maneja. Bueno, también ahí tenemos en lo que les estamos compartiendo, el amor no es solo sexo ni pasión. El amor va mucho más allá de eso. Uh-huh. Es importante el sexo, la pasión, la actividad sexual dentro de una vida de pareja en común, es importante y ya es fortificante, y ya lo hablamos en el programa pasado, uh-huh, de alquimia sexual, de todas las bondades y beneficios que nos trae al desarrollo no nada más físico, sino también espiritual. Claro. Pero el amor incluye muchísimas más cosas. La otra vez estábamos platicando precisamente con nuestros amigos de Arrebato que muchas veces tenemos mal entendido el concepto de hacer el amor y siempre vemos que es hacia lo sexual. Pero también podemos hacer el amor estando juntos, abrazados, haciéndonos nada más caricias, leyendo un libro, escuchando música, buscando cómo halagar al otro, ya sea que tu pareja te prepare una rica cena, que te ayude a hacer cosas diferentes, que se comparta no nada más el cuerpo, sino la esencia y la vida en común. Okay, entonces ahí vemos que ya no hay esos puntos importantes o esos puntos. A veces los perdemos. De ser más el uno hacia el otro, ¿no? Así, o sea, es. De darte más. Bueno, ¿y cuál sería el último punto o los puntos que faltarían dentro de esta parte del autoengaño? ¿Cómo los manejamos? Pues mira, ya hablamos del poder y del control también, porque a veces también a través de la sexualidad queremos controlar al otro y eso es completamente erróneo e inválido, ¿no? Claro. Y si no es por el sexo, puede ser por el dinero, o puede ser por los hijos, o puede ser por muchas cuestiones. Pero no es válido alguien que quiere controlar al otro en aras de un amor malentendido. Y pues tampoco el amor es miedo ni frustración. Si nosotros estamos en una relación donde le tenemos miedo a la persona con la que estamos, si la persona que está con nosotros, lejos de hacernos llegar a la realización plena y perfecta, nos está llenando de frustraciones, algo anda mal. Sí, estoy también totalmente de acuerdo. Y no nada más hablo de realización plena en el aspecto sexual, sino en el aspecto integral. Tu pareja debe ser la persona que te ayude y te aliente a seguir con tu proyecto de vida en todo momento. Si eres profesionista, si eres ama de casa, si eres la profesión que tengas, a lo que te dediques, la persona que está a tu lado debe ser quien te acompañe, te aliente y sea tu principal promotor de nuevas ideas. Okay. Y bueno, ya entendimos, o sea, ya percibimos lo que es el engaño. Ahora, ¿cómo sería esos elementos para saber que hay un autoengaño, no? ¿Cómo? No te entiendo. Sí, o sea, ¿cómo se presenta esos indicios de que hay una relación que pueda ser un engaño en lugar de ser una relación concreta? Pues yo creo que la primera es, y la más importante tal vez, cuando tenemos una relación clandestina y oculta, ¿no? Sí. Que el autoengaño va a buscar que tú seas un amante. Ya. Pero un amante en el amante como lo entendemos en esta sociedad, alguien fuera de la vida del otro. Y es muy dado que muchas personas caen en ese tipo de relaciones y caen por muchos vacíos internos y muchos vacíos también que se van dando dentro de las relaciones cotidianas de pareja, o porque también pues hay gente que tiene esos pensamientos de que ya me aburrí aquí, pues voy a buscar por allá. Y generalmente ocurre que alguien que encuentran una presa fácil, una presa vulnerable, y pues van sobre de ella. Pero aquí hay algo que quisiera que nuestros amigos entendieran, y sobre todo, bueno, la mayoría de las mujeres que son a lo mejor quienes solemos ser más vulnerables en este tipo de relaciones. Uno de los mejores amantes que vamos a tener en nuestra vida está dentro de nosotros. Uh-huh. Es ese ser oculto que nos ama, que quiere que seamos libres, que brinda emociones y grandes ideas. Él es nuestro mejor consejero y nos va a convertir en triunfadores personales, laborales y espirituales. O sea que otra vez volvemos al inicio, ¿no? De que todo tiene que ser integral. Y digo al inicio de Zona de Amor, ¿no? Así, o sea, de todos los programas, cuando hablábamos y hacíamos un énfasis en que todo pertenecía a un todo. Así que no es. Podían estar las cosas separadas. Y que además la base de todo es el amor hacia nosotros mismos. Si nosotros no vamos a amarnos a nosotros, no vamos a ser capaz de amar a nadie más. Y también, si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, ¿qué vamos a permitirle a los demás que hagan con nosotros? Entonces, amigos, aquí hay que ser muy conscientes de que si estamos dentro de un proceso de ese tipo, bueno, pues no estamos tan no son relaciones tan sanas. No estamos en una relación tan sana y tampoco somos tan verídicos en lo que ejercemos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, ¿no? Bueno, vamos más adelante. Yo sé que hay una como fórmula para resolver esto. ¿Cómo se maneja esa fórmula? Pues yo creo que son dos preguntas muy sencillas. ¿Nos valoramos? ¿Qué tanto sabemos que valemos? ¿Cuánto valemos? ¿Sí? A ver. Mira, dos corazoncitos, y en una dice te valoras y en otra dice cuánto vales. Así es. Esos dos corazones es la relación, es la pareja, son ambas personas, o es uno solo, o es la conjugación. ¿Cómo lo definiríamos? Yo pienso que es tu sentimiento de amor interno. Es el corazón rojo del centro, que es tu amor interno. Okay. Y el corazón de afuera es lo que proyectamos. Okay. Y obviamente está enfrente tu espejo, que es tu pareja. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto me valoro yo? ¿Y qué tanto vale el otro para mí? Okay. ¿Y qué tanto valgo yo hacia él? ¿Y qué tanto se valora él? Ya. Yo siempre, cuando nuestras amigas y amigos vienen a pedirnos consejos y orientaciones, siempre les compartimos que debemos de estar con alguien a quien seamos capaces de admirar. Porque la admiración, si el que está a mi lado o enfrente de mí está generando admiración en mí, quiere decir que cotidianamente se preocupa por tenerme contenta, por que yo sea feliz, y entonces para esa persona yo valgo mucho. Entonces, ¿qué tanto valgo yo para mí misma y qué tanto vale esa persona para mí? Pero obviamente, amigos, estamos hablando de la autovaloración desde un sentido concreto, ¿no? Así no es. La autovaloración a través de el ego, de que yo soy mucho, de que yo estoy así, de que yo estoy así. Ah, sí, porque no queremos que se malinterprete eso. A veces caemos en esos errores de que yo estoy para que me rueguen o para que me gusten. Sí, que es lo más absurdo, ¿eh? Y yo les digo una cosa sinceramente. Yo creo que nosotros en este momento que estamos iniciando ese cambio y esa forma de nuevo criterio, no estamos para seguir siendo como el mundo lo es. La manipulación que existe y que se está viendo cada vez mayor. Y que lo importante aquí es reconocer mi propio valor, reconocer el valor del otro y ver qué podemos hacer conjuntamente para revalorarnos y acompañarnos en un crecimiento personal y espiritual, tomados de la mano, basados en el amor. A ver, Anita, vamos a ver un punto. Cuando hablamos de oportunidades para cambiar esta situación, para ser más conscientes de lo que estamos ejerciendo, ¿cómo se manejan las oportunidades? ¿Cómo se vislumbran? ¿Cómo se construyen? Bueno, eso está muy, muy visto que tenemos que manejarlo y trabajarlo siempre. Uh-huh. ¿De qué manera? Primero debemos de darnos la oportunidad de ver qué está delante de nosotros, uh-huh. ¿sí? Y descubrir que lo que está detrás puede ser poco comparado con la inmensidad que está y que reside dentro de nosotros. Okay, o sea, regresamos, amigos, al punto de que es una parte integral y que somos nosotros los que verdaderamente son los motores de ese generar el cambio. Okay. Y además también vivir el aquí y el ahora. A veces la vida nos da la oportunidad de tener una nueva pareja, uh-huh. de tener una nueva relación, uh-huh. y a veces ¿qué hacemos? Ay, es que mi difunto esposo le gustaba llevarme acá, ay, es que mi novio tal, pues el novio, el esposo fueron importantes en la vida, pero ya no están y ahora está una nueva persona, uh-huh. que la vida nos mandó en primera para cubrir una necesidad que nosotros le manifestamos al universo, uh-huh. y después para darnos un crecimiento y ayudarnos a crecer, y esa persona también debe de llevarse a algo importante de nosotros. Okay. Muy uh-huh. bien. Otra parte será, y eso es muy importante que no lo perdamos de vista, el autoperdón. Uh-huh. Si en una relación anterior tuvimos errores, pues ya fueron errores, fueron experiencias. Nos vamos a autoperdonar, vamos a perdonar al que ya no está o al que ya se fue o al que fue parte de nuestra vida, o si estamos en una relación en este momento que estamos detectando que no nos gusta, vamos a perdonarnos lo que le hayamos hecho mal y vamos a perdonarle al otro. Lo vamos a liberar, uh-huh. y entender que él tuvo su tiempo de compartir una vida con nosotros y nosotros tuvimos nuestro tiempo, pero eso ya pasó. Y entre más cerremos en amor y en armonía los capítulos de nuestra vida, uh-huh. con nuestras parejas antiguas, creo que será una medida de ser más libres. Okay, amigos, bueno, pues en este momento vamos a hacer un pequeño corte, uh-huh. regresamos con ustedes. Y al regreso vamos a tocar el punto final de esta parte, de esta alquimia sexual, en donde va a ser la pareja el centro de todo esto. La vida en pareja. Y yo los invitaría a darle la vuelta a la hoja en amor. Regresamos. Visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. La vida vida siempre ha sido así. Tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Y bueno, amigos, regresamos con La vida en pareja. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué rollo? ¿Qué secretos hay en la vida en pareja? Uh-huh. Creo que es uno de los temas que más nos han pedido nuestros amigos, porque pues muchos dicen que es lo más complicado, otros dicen que es de lo más sencillo. Yo les diría que la vida en pareja es uno de los mejores estados del ser humano, siempre y cuando tu pareja sea la que te corresponde. O sea, un estado de perfección. Uh-huh. Siempre y cuando tú lo sepas manejar y lo sepas encaminar de esa manera. Uh-huh. La relación diaria, con la llegada de los hijos, con la llegada de las obligaciones, con la llegada de muchos elementos, tiende a cambiar, y eso uh-huh. es lo que mucha gente se pregunta, ¿por qué? O como que ya están condicionados a decir, me voy a casar, o voy a vivir con mi novia o con mi novio, y la relación padre me va a durar como 3 años, y después de 3 años, pues ya valió, y ya vamos a empezar a pelearnos, y vamos a terminar o poniéndonos el cuerno o dejándonos. Creo que eso, amigos, es lo que tenemos que romper. Uh-huh. La vida en pareja es, para empezar, debe de ser una decisión de corresponsabilidad. ¿Qué tanto me voy a comprometer contigo a vivir la vida en común y qué tanto me voy a esmerar para que esa vida sea armoniosa? Pero a su vez, tú, mi pareja, ¿qué me vas a dar a cambio en retribución? Y no es como trueque, sino ese compromiso, porque somos un equipo ahora, somos una familia. Y como familia tenemos que funcionar. Okay. Y tener obligaciones y tener responsabilidades y tener compromisos de ambos lados. Pero vamos a parar tantito ahí. Uh-huh. La mayoría de las parejas que nosotros conocemos entran en unas dinámicas un tanto complicadas. Así es, y tristes al final. En donde resulta que todo mundo es primero menos ellos. Así es. En donde resulta que los hijos son primero, los papás son primero, familiares cercanos son primero, hasta el perro del vecino es primero que la relación en la pareja. Uh-huh. Y eso se los digo porque me tocó ver una pareja que curiosamente el perro era más importante que el marido, ¿no? Y oh, sorpresa, bueno, ¿no? Es que también había que ver qué perro y qué sí, marido eran. Y pobre marido y pobre perro, porque yo digo, cualquiera de los dos estaban en una uh-huh. situación en desventaja, pero bueno. Regresando a esa situación, sí creo que estamos un poco, podría aventurarme a decir, trastocados como sociedad. Es decir, uh-huh. sí estamos un poquito fuera de nuestros cabales mentales. Porque tal parece que volvemos al punto de la manipulación. Del entorno. Del entorno, en donde tienes que hacer tal o cual cosa porque a mí me interesa que así lo hagas y así tiene que ser, porque yo digo. Regresamos también a su vez a que no somos muy conscientes de qué estamos haciendo a través de la relación. Uh-huh. Ahora bien, ¿cuáles serían, a tu juicio, los puntos dentro de esa vida en pareja? Uno básico. principal, primordial. Primero vamos a hacer dos. Sí, dos. En un futuro cercano van a ser uno solo. Ok. Pero ante todo, uno va a formar al otro. Es esta compenetrabilidad que se experimenta dentro de la vida en común, uh-huh, en una pareja. Y a veces se nos olvida, uh-huh, a veces se nos olvida que nosotros dos fuimos el inicio y la simiente de una gran familia. Pero esa gran familia, que son nuestros hijos y después van a ser nuestros nietos, van a formar su vida aparte como nosotros tuvimos que hacerla. Entonces, nos debemos de preocupar porque nuestra relación inicial, que es nuestra relación de pareja, sí, permanezca siempre fuerte, siempre anclada y unida, porque al final nos vamos a quedar nuevamente dos. Sí, ahí yo creo que estamos en un nuevo problema. Uh-huh. Porque todo lo queremos resolver hacia los demás, incluyendo a nuestros hijos y a nuestros seres queridos, ¿no? Así es. Y ponemos en charola de plata muchas cosas y ellos, en lugar de ser creativos y construir su aprendizaje y construir su forma de vida, ¿no? Nosotros llegamos con todas nuestras problemas mentales y les decimos, ¿sabes qué? Es que esto se hace así, así, así, así, y esto se dictamina así, así, así, y esto se debe hacer así, así, porque es una media social. Recordemos que ya les comentábamos que no necesariamente lo que la sociedad dictamina es lo correcto, pero bueno, eso es entrar en otro tema. Y regresando precisamente a eso de la familia y de los hijos y de todo eso, pues vamos a ser un poquito más cuerdos, porque primero está ella y luego estarán los demás. Ahora, si los demás quieren estar primero que ella, ¿saben qué? Discúlpenme, quédense con sus rollos y yo me voy con ella. Así de fácil y así de simple. Bueno, esto tiene que ver con la parte que marcamos, que es vivir para el otro, vivir de la vida del otro y vivir en el otro. Y volvemos otra vez a esta amalgama que se fusiona. Uh-huh. Esta alquimia, ajá, sí. De dos seres, uh-huh, que se funden en uno solo. Porque a fin de cuentas, ustedes véanlo, amigos, cuando ustedes conocen matrimonios que tienen 40, 50, 60 años de casados, que todavía los hay afortunadamente, son gente que ya son muy cotidianos y que a veces llegan a parecerse hasta físicamente, ¿sí? Y esto nos habla precisamente de esa integración tan perfecta que lograron y esa comunicación tan fuerte que se llegó a dar en los años de vivir juntos. Es tan simple, amigos, como que ustedes observen a ciertas personas, ciertas gentes, ¿verdad?, en la calle. Anteriormente era privativo de una sola colonia, ahora ya en la mayoría de las colonias se vive esto, ¿no? Que salen a pasear al perro y, oh sorpresa, el perro se parece a ellos. Así es. Y ellos se parecen al perro, perdón por el término, ¿verdad? Porque resulta que son simbiosis formadas. Que dentro de este aspecto y dentro del aspecto psicológico y otros aspectos físicos, nos vamos terminando pareciendo unos a otros. Me refiero en la relación de la pareja, o sea, se va como fusionando en uno. Ese es la característica. Y obviamente los que están a nuestro alrededor también se fusionan. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Así es. Y bueno, también algo que es muy importante mencionar es que en la medida que nosotros nos complementamos en el espíritu, nos vamos a complementar en el intelecto. Y así cada uno va a desear que el otro sea lo que es. Ok. Esto habla también del amor, del compañerismo, de la compenetrabilidad que existe y de esa fuerza de unión que existe dentro del amor. Ok. Bueno, y entonces, ¿qué necesita la pareja para entrar en esa compenetración, en esa compenetrabilidad de la que hablas, en esa? Lo que ya hemos dicho en infinidad de ocasiones y que es muy común y muy sabio recordar: un esfuerzo de cada día, de cada instante, de cada momento, para hacerse y todo el tiempo para reinventarse. Yo les decía al inicio del programa, es muy hermoso amar a quien se admira. Sí. Pero también es muy hermoso que la persona que amas y que sabes que te ama, tanto tú te preocupes por hacer cosas que él admire de ti, como él haga cosas que tú admires día con día. Y ese es un trabajo que aparentemente es fácil, pero es un esfuerzo. Pero hacerlo día a día, eso es algo más complicado, ¿no? Por eso. Porque lo puedes hacer, no sé, alternadamente o de vez en cuando, pero hacerlo. Pero cuando empezamos día a día, en el pensamiento de alternadamente o de vez en cuando, lo vamos dejando al de vez en nunca. O al de vez el día del amor y la amistad, el día del aniversario, exacto, y el día de Navidad. Exacto, esa es lo que quería llegar. Y no terminamos cayendo como termina cayendo la sociedad. Exactamente. Ok, ahora, dentro de este proceso, ¿cómo se llega a la unidad? A través de la complementación, ¿sí? Ok. Y no a través de la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tratar de ser el complemento de mi pareja, de ayudarlo y de apoyarlo en las cuestiones que sé que a él cuesta trabajo sobrellevar, y en ese momento yo entro y lo refuerzo, y a su vez la pareja me va a reforzar y me va a complementar a mí. Y eso es mejor que ser dos iguales. Ok, mi amor. Entonces, cuando vemos que alguien está haciendo las cosas en donde su pareja no es lo prioritario. Lo prioritario. Cuando vemos que se basan mucho en la igualdad, porque recordemos que estamos en un mundo, sí, de competencia. De competencia, en donde yo soy mejor que tú y que no sé qué, puro ego. No es otra cosa más que eso. ¿Qué pasa cuando vemos que la gente dice, es que tenemos que llegar a una igualdad de condiciones? Ese no es el camino, ¿verdad? No. Además, recordemos que el amor real no tiene un ego propio. Entonces, si yo no tengo ego en mí, yo nunca me voy a poner a fijarme quién está más arriba en una pareja que el otro. A ver, Anita, te interrumpo. Si yo estoy cohabitando contigo, ¿no es suficiente? No. ¿Qué necesito más? Esforzarte, trabajar. Y no me refiero a trabajar en un trabajo físico de que te paguen un sueldo X, sino trabajar dentro de la relación. Y trabajar, esforzarte, esmerarte para hacer crecer el amor y la admiración que yo tengo por ti. Pero a su vez yo también tengo que esforzarme a trabajar los mismos parámetros. Ok. ¿Sí? Okay. Muy bien. Y se necesita esa convivencia, esa armonía que debe de existir entre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, pero que a la vez existe con tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Muy bien. Es ahí cuando hablamos de una integración perfecta y de la verdadera alquimia sexual. Muy bien. Bueno, y generalmente caemos. A eso voy. Híjole, me estás. A ver. Es que haces unos silencios muy largos. No, es que de repente me dejaste así como que en offside, cuando veo esos cascarones ahí y dos yemas de huevo de como huevo corazón. De corazón. O sea, no entiendo eso. ¿Qué significa? Pues eso. Te rompieron el esquema y te rompieron el corazón. Porque no debes de formar pareja con un ideal abstracto, sino con una persona concreta. ¿A qué nos referimos con esto? A que debes de saber perfectamente de quién estás enamorado, con quién estás conviviendo. Okay. Sí. Y es lo que generalmente hacemos en el autoengaño. Okay. Lo vemos muy guapo, lo vemos muy fuerte, lo vemos muy grandote, o a la chica la vemos con un cuerpo formado perfecto, pero es por fuera, por dentro, ¿qué hay? Sí. La esencia, ¿cuál es? Sí, tienes razón, a veces uno termina como contrariado, como cansado de estar escuchando siempre ese concepto de que ay, porque es guapo, porque es bonita, porque como que sí. Como que vuelvo a lo que les digo, todavía no estamos bien aterrizados aquí arriba. El amor también tiene cierto sentido, tiene cierto conocimiento, tiene ciertos elementos. Porque si nos dejamos dirigir por lo que sentimos, por lo que estamos viendo, por lo que estamos escuchando, pues al final de cuentas eso sería como estar en un estado primitivo. Así y es. Yo les preguntaría a ustedes, ¿se sienten que están todavía en el estado primitivo o ya estamos avanzando? Así es. Yo les diría como una de las reflexiones finales de nuestro programa del día de hoy. La unión o el matrimonio no es la meta de un camino, más bien es un punto de partida. Ajá, ajá. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces la mayoría, sobre todo de las mujeres, que de acuerdo a las tiras de Mafalda serían las Susanitas, uh-huh. Susanita soñaba siempre con casarse de blanco y tener muchos hijitos y tener un marido que la mantuviera. Y en la actualidad todavía se sigue dando. En la actualidad todavía tenemos muchas chicas que piensan que el matrimonio es el estado perfecto, pero no para crecer, sino para que otro crezca por mí y esté conmigo y no estar sola. Y realmente yo les diría que ese no es el ideal de vida. Puede ser para mucha gente y lo pueden vivir así y es válido, pero realmente el matrimonio no es un lugar a donde debamos de llegar. El matrimonio es un lugar que vamos a empezar a construir en el momento que tomemos la decisión de estar en pareja con alguien. Y es el punto de partida y es la base de una vida completa en pareja y la construcción de una familia. Fíjate qué interesante lo que externas, porque de alguna manera... Uh-huh. Esta parte del mundo, lo que llamaríamos el occidente, tiene todavía muchas cuestiones arraigadas, muchas cuestiones, muchos estereotipos anclados, muchos estigmas, en fin, una serie de circunstancias por ahí muy extrañas. Y digo muy extrañas porque para los que no tenemos una religión, para los que no estamos adheridos a ese tipo de condicionantes, pues nos es un poco difícil de entender que no exista esos avances de la relación, porque si nosotros fundamentamos una relación en nosotros y fuera de todo estigma y todo anclaje religioso, pues obviamente vamos a manejar una relación más estable, más compenetrada, porque no estamos dependiendo de alguien externo que llegue a hacer con nosotros esa situación. Es. Y yo lo digo con el debido respeto para todos aquellos, porque a nivel personal, a nivel nosotros todos estamos como manipulados por eso. Ya nos manipulan por una novela, ya nos manipulan por un partido de fútbol, ya nos manipulan por un partido político, ya nos manipulan por una cadena televisiva, ya nos manipulan, o sea, siempre hay una manipulación externa. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en esta nueva conciencia, mis distinguidos amigos, es llegar a ser conscientes de que depende de nosotros este cambio hacia ese nuevo mundo, hacia esa nueva vibración, hacia esa nueva esencia. Así es, por eso les decimos que démosle, pero de verdad, nuestro corazón uh-huh. al ser que amamos. Y él, en compensación, nos devolverá el suyo. Uh-huh. Y juntos van a transformarse desde la esencia del amor. Okay. Esto quiere decir que amemos libremente y que hablemos de una manera completa, íntegra. Sí, sí. Uh-huh. Sin tapujos, sin ataduras y sobre todo sin engaños ni manipulaciones. Muy bien, amigos, y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos lo siguiente, que los vamos a esperar siempre con los brazos abiertos en... Bueno, en Facebook somos Despertar en Amor. En Twitter tenemos dos cuentas, @zonadeamor2013 y @despertarenamor. Nuestro blog es amazona2012.blogspot.com.mx. Ahí encuentran todos los programas y todos los audios. Así es. Y nuestra página para consultas, cursos y demás es www.amazona.mex.tl. Nuestro correo electrónico, despertarenamor@gmail.com. Y obviamente, como siempre en casa, aquí en Planeta 2013, a través de Zona de Amor, los lunes a las 8 de la noche, y los martes los esperamos en turadioonline.com.mx, en El Amor y Tu Despertar, de 4 a 6. Perfecto, amigos, pues nos dio mucho gusto estar con ustedes. Ya saben dónde encontrarnos, ya saben qué pedir, y estamos para servirles. Y que tengan excelente noche, que descansen, quédense meditando, quédense pensando en esto de la alquimia y el amor de la pareja. Regresamos el próximo lunes con un tema bastante interesante, el cual vamos a iniciar. Ok, y les deseamos que tengan una semana llena de amor. Le agradecemos mucho a Marcos sus atenciones aquí en la cabina. Nos vemos. Gracias. Gracias, buenas noches. Inhala y exhala profundamente. Y siente que eres amor, armonía, paz y felicidad. Inhala el amor y exhala todo lo que